Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Nazaret, en el corazón de Galilea. Y emisoras latinas en el corazón de ustedes. Amable radioaudiencia que sigue paso a paso, entrevista a entrevista, polémica tras polémica, la segunda venida de Jesucristo a la tierra. ¡Eh, señor Jesucristo! Dime, Raquel, ¿llego a tiempo? Bueno, usted siempre llega a tiempo para nuestras entrevistas. ¿Pero cómo se las arregla sin reloj? Bueno, los campesinos nos guiamos por el sol. ¿De qué quieres preguntarme hoy? Dime. Bueno, ya hemos hablado bastante de su madre María, de cómo lo dio a luz a usted, de los otros hijos que ella tuvo. Ajá, ajá. Pero tal vez se nos está olvidando el rasgo más singular de su personalidad. ¿Cuál? ¿Cuál? Su Inmaculada Concepción. Pero, ¿a qué te refieres? Yo nunca le oí a ella hablar de eso. Bueno, en realidad tampoco ella pudo hablarle, porque ese prodigio ocurrió sin que su madre se diera cuenta. Bueno, pero ¿en qué consiste el prodigio? Ah, yo me he documentado. 8 de diciembre de 1854. Ajá. El Papa Pío IX. Pío IX. Sí. Declara como dogma de fe que su madre María. ¿Mi madre? Ajá. Dada la sublime misión que tenía reservada en la historia de la salvación, nació sin aquello que todos los seres humanos traemos al nacer. ¿Qué cosa? La mancha original. Ah, vuelves con el pecado de Adán y Eva. Bueno, sí. Ya te expliqué, Raquel, que eso es una parábola como las que yo contaba. Una vez hablé de un rey poderoso que quería ajustar cuentas con sus siervos. Ah, sí me acuerdo. Otra vez hablé de un pastor con 100 ovejas y una que se le perdió. Eso no ocurrió en ninguna parte. Esas son comparaciones. ¿Tenemos llamadas? Sí, díganos. ¿Desde dónde nos llama? Con el perdón de Jesucristo o de quien sea ese embustero, le pido, le exijo que no siga hablando del pecado original. Yo lo que decía... Yo no sé lo que usted decía, ni tampoco me importa. Repito, no toque el pecado original. No lo toque. No lo toque. No entiendo por qué este amigo oyente está tan irritado. Señor. No me diga señor. Dígame padre. Soy el padre Jaime Loring. Disculpe, padre, pero ¿por qué usted no quiere que toquemos en nuestra entrevista el pecado original? No se da cuenta. Si no hay pecado original, ¿qué vino a hacer al mundo Jesucristo? Se cae la Virgen y se cae la estrella de Belén. Si no hay pecado original, ¿de qué vino a redimirnos Jesucristo? Se cae la cruz del Calvario. Y si se cae la cruz, no hay tumba vacía. Si no hay pecado original, ¿para qué bautizarse? Se cae el bautismo y las misas. Y si no hay misas, se cae la iglesia. Y si se cae la iglesia, coño, me caigo yo. Así que... ¿Así que qué? Así que no me toque el pecado original. ¡Uy, Jesucristo! ¡Caramba! Ay, ¿qué opinión le merece esta descarga? Bueno, quiero decir, la opinión exaltada del padre Loring. Ya que estábamos hablando de parábolas, ahora me acuerdo de una que yo conté, la de las dos casas. ¡Cuéntela! Una construida sobre rocas y la otra sobre arena. Shhh, cayó la lluvia, soplaron los vientos y la casa sobre arena, ¡bum, bum!, se vino abajo. Así les pasará a estos, a los que han edificado todo sobre una fábula, sobre ese pecado original. ¿Se cae también nuestra casa? A saber. ¿Sobre qué hemos edificado? ¿Arena o roca? No pierda mañana una nueva entrevista con Jesucristo en la cobertura especial de Emisoras Latinas. Raquel Pérez, desde Nazaret. Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Una producción de María y José Ignacio López Vigil con el apoyo de Forum SID y Christian Aid.